Tengo, según el Facebook, 34 nuevas amigas y amigos que yo ni conozco, y me digo que la soledad es una perra hambrienta. Cuánto sueño e ilusión se alimenta con emails y chats de testigos, que ciberespacio te envuelve en su abrigo. Qué cruel palabra se hace una tormenta tras cruzar la óptica fibra alcahueta y estrellarse al final en la pantalla. Qué satelital amor no se calla lo que no dijo de frente el poeta, y qué ángel virtual, qué inútil profeta te busca y solo tu silencio halla.